Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, martes 28 de enero. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Ubrique, Magdalena Burdallo, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que expresa su rechazo a la reforma de la actual ley del aborto que ha planteado el Gobierno de la Nación. Desde el PSOE de Ubrique se solicita la retirada del nuevo texto y se anuncia que se va a plantear este rechazo a través de una moción en el Ayuntamiento de Ubrique. El PSOE de Ubrique considera que la ley del Partido Popular sobre el aborto elimina el derecho a la mujer de decidir sobre su maternidad. Oímos a Magdalena Burdallo. Desde el PSOE de Ubrique queremos dar nuestra opinión ante un asunto que afecta a todas las mujeres, incluidas las ubriqueñas, porque no queremos quedarnos al margen de la defensa de todas ellas y de los derechos sociales que el Partido Popular quiere suprimir a la sociedad. En este caso concreto, privar a la mujer del derecho de decidir sobre su salud sexual y reproductiva, imponiendo contra la voluntad de la mayoría de la sociedad española una ley fuera de tiempo y fuera de Europa. Una ley con la que el Partido Popular pretende quitar a las mujeres la libertad y el derecho a decidir sobre su maternidad. La actual ley que tiene España de interrupción voluntaria del embarazo es una ley de plazos, con la que las mujeres son las que deciden sobre su embarazo y que garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Una ley con mejoras en el acceso a los métodos anticonceptivos y mejor forma para prevenir infecciones de transmisión sexual. Una ley con la que además podemos afirmar que desde su implantación se ha reducido el número de abortos, por tanto, una ley que funciona. Con la reforma del Partido Popular, a la ley del aborto se le quita a las mujeres la libertad y el derecho a decidir sobre su maternidad. Una reforma con la que hasta partidos conservadores europeos, incluso voces dentro del propio Partido Popular, no están de acuerdo. Incluso prensa europea como The Times, The Guardian, Le Monde o The Figaro declaran que es una ley en la que se abusa del poder, una ley restrictiva, más dura y que limita. Una ley que en Europa solo ha sido apoyada por el ultraconservador francés de extrema derecha Jean-Marie Le Pen. Por eso, el Partido Socialista pretende utilizar toda la capacidad que tiene la Unión Europea para defender los derechos de las mujeres en España, presentando una proposición no de ley en el Congreso y solicitando apoyo al Parlamento Europeo. Además, el PSOE de Andalucía va a presentar en todos los ayuntamientos, incluido el de Ubrique, y en las diputaciones, mociones a esta ley. Porque esta ley del Partido Popular sobre la reforma del aborto condena a España a un retroceso y pretende tutelar a las mujeres, suprimiendo el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y su maternidad, colocando a España en un escenario anterior a la ley de 1985 y barriendo con el consenso social y político que impulsó en 2010 la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que recogía las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Europeo o las Naciones Unidas, que en su Plataforma de Acción de Beijing de 1995 instaba a todos los países a elaborar legislaciones que garantizasen derechos a las mujeres y decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva. Por todo ello, desde el PSOE de Ubrique nos oponemos frontalmente a esta reforma, porque la actual ley funciona y respeta a las mujeres, es conforme a la Constitución española y es mayoritaria en Europa. Y rechazamos este ataque a la libertad y a los derechos democráticos de España. Y es por lo que esta agrupación de Ubrique pide la retirada de esta ley del aborto. Cambiamos de asunto. La Diputación Provincial de Cádiz ha presentado los contenidos del Plan Provincial de Obras y Servicios 2014, a través del cual se van a beneficiar 38 localidades de menos de 20.000 habitantes, entre las que se encuentra Ubrique. De esta forma, en este plan se incluye una actuación en la calle San Sebastián, destinada a la pavimentación y mejora de las infraestructuras de esta importante vía de nuestro municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 139.200 euros, de los que la Diputación Provincial de Cádiz va a aportar 92.775 euros y el Ayuntamiento de Ubrique 46.425 euros.